Ya somos casi 9 millones de hondureños, revela un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas. La baja escolaridad y pésimas condiciones humanas de la vida van de la mano en Honduras. Lo exhibe de manera nítida el estudio actualizado a junio del 2016 del Instituto Nacional de Estadísticas INE. La última encuesta de permanente de hogares revela que el nivel educativo de las personas tiene estrecha relación con un sistema de saneamiento adecuado, ya que en casas donde el jefe de hogar no tiene ninguna educación formal, carecen de procedimientos para eliminar las excretas o utilizan letrinas de pozo simple. En cambio, los que tienen educación superior utilizan inodoros conectados a alcantarillas. En el área rural, solo el 1.1% de los servicios de agua es público, debido a la significativa tasa que registra el sector privado, 76.9%. Según el estudio efectuado en junio de este año por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, en esta nómina se incluye, además de la empresa privada, juntas de agua y patronatos que funcionan como administradores en comunidades rurales. La encuesta también destaca que el 10.8% de las viviendas del área urbana no cuentan con un sistema adecuado de saneamiento y la proporción es mayor en el área rural, con el 13.7% de los hogares, ya que las casas en su mayoría utilizan letrinas con pozo simple. Servicios básicos. El técnico de la Gerencia de Estadística Social y Demográfica del INE, Wilmer Vanegas, dijo que los hondureños se albergan en 1.972.520 viviendas, la mayoría en el área rural. La entidad indagó asimismo aspectos relacionados con los servicios básicos, crecimiento demográfico, uso de tecnología, acceso a la educación, desempleo y a la situación de trabajo infantil y juvenil. En cuanto a los servicios básicos, el 13.3% de las viviendas carece de un adecuado servicio de agua potable. Sin embargo, la encuesta resalta que el 92.2% de los bienes inmuebles cuenta con el servicio y que en San Pedro Sula Cortés, el 97.1% es de carácter privado. Solo el acceso a la energía, sobre el acceso a la energía, el INE señala que en el área urbana el 99% de la población utiliza el sistema público, mientras que en el sector rural el 74.7% posee este sistema. El 7.4% de las viviendas tienen en promedio 3.7 piezas, de las cuales 1.9 son para dormir. Con un hacinamiento de más de 3 personas por cuarto en una sola casa. Casi 9 millones. La encuesta permanente de hogares señala, a su vez, que el crecimiento demográfico de Honduras ascendió a 8.714.641, de los cuales el 47.4% corresponde a hombres, 4.132.729, y el 52.6% a mujeres, 4.580.913. La población se concentra en su mayoría en el Distrito Central Francisco Morazán, 26.2%, 1.236.023 habitantes. En San Pedro Sula, 15.3%, 723.882 moradores. De la investigación se desprende que la mayoría de hogares, el 79.6%, poseen televisor, mientras que el 62.6% radio o equipo de sonido, 19.9% computadoras, 90.8% teléfonos celulares y el 14.5% teléfonos fijos, público y privados. De igual manera destaca de que la población con acceso a internet según su frecuencia de uso el 61.7% lo utiliza por lo menos una vez al día, donde el 87.1% lo hizo desde su hogar y el 71.5% se conectó a la web del teléfono móvil. Las razones del uso del internet se expuso en las siguientes actividades: búsqueda de información, noticias, software 83.5%, comunicación a través de correo electrónico o chat 74.5%, entretenimiento personal 75.2% y motivos de estudio 44%. Analfabetismo. En referencia al nivel de analfabetismo predominante en el país, el documento del INE indica que el 11% de las personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Sin embargo, se aseguró que el porcentaje de analfabetismo ha disminuido con respecto a años anteriores, según la encuesta. El 17.2% de analfabetas se encuentra en la zona rural. Mercado laboral. En cuanto al mercado laboral, el estudio puntualiza que el 78.7% de la población está en condiciones de trabajar. Sin embargo, solo el 45.3% forma parte de la población económicamente activa, el PEA. En base al sexo, 58.6% de los hombres se encuentra económicamente activo y apenas 26.9% de las mujeres. La encuesta afirma de que 3.653.787 personas ocupadas, el 28.5% se emplea en agricultura, el 20.7% en el comercio, el 14.8% en la industria. Estos tres rubros concentrados hacen el 64% de los ocupados. De acuerdo a la consulta de hogares, el INE subraya que de cada 100 personas ocupadas, 50 de ellas efectúan trabajos a cambio de un salario, 38 de cada 100 no tienen un empleador y 12 de cada 100 trabajan, pero no reciben un pago a cambio. Ingresos. Con los ocupados que declaran recibir ingresos a cambio de su trabajo, la encuesta estima un ingreso promedio a nivel nacional de 5.747 lempiras por mes. Este ingreso es mayor en el área urbana, 7.264 lempiras, y en el campo, 3.688 lempiras. De igual manera, el estudio confirma que a mayor nivel de educación, mayor es el ingreso. Si no tiene una educación formal, su ingreso es de 2.520 lempiras. Si tiene educación primaria, 3.924 lempiras. Y con educación superior, 13.930 lempiras. La tasa de desempleo, explica el técnico del INE, es una característica propia del área urbana debido a la migración de la gente del campo a la ciudad. Por ejemplo, el Distrito Central tiene 11.7% y San Pedro Sula 7.9%. Tiene la mayor tasa de desocupados. El área rural representa la mayor prevalencia de trabajo infantil, que va de una cantidad de 348.544 menores que laboran y que equivale al 69.5%, según el documento, del total de la población que trabaja. El 73.4% corresponde a niños, el 26.6% a niñas. En cuanto a los menores que no estudian ni trabajan, los ninis, la encuesta señala que el 64.1% lo constituyen niñas y el 35.9% varones. Se sostiene que sobre el trabajo juvenil en personas que comprenden de los 12 a los 30 años, el 38.2% de la población. El 48% corresponde a hombres y 52% 3.3% a nivel nacional a mujeres. A nivel nacional, los jóvenes que solo estudian son el 27.4% de la población. Los que trabajan, incluyendo los que estudian, incluyendo los que trabajan y estudian, son el 47.3% y un 25.3% ni estudia ni trabaja. Los hondureños ya somos casi 9 millones de habitantes.